todo esto se trata de voluntad política. Lo que se busca es la urbanización y viviendas dignas, que eso es lo más importante que hay que recalcar. El tema de la urbanización lleva gente 40, 50 años, incluso en otro cerro que es Rocuán, por ejemplo, en Ramadita, más de 40 años, que no tenemos agua potable, que no se tiene luz eléctrica, que no se tiene alcantarillado. La zona de campamento, como dicen ellos, ya no es campamento, sino que es un barrio constituido, que ya gente lleva años viviendo ahí. Hay terceras generaciones que están ahí. Por eso se habla de barrio. Por eso se necesita la urbanización. No podemos aguantar más que la gente siga teniendo pilones. Y dependiendo, por ejemplo, en este caso, de los camiones de aljíbero del municipio que lleve agua. Eso realmente es indigno. Sobre todo ahora, por ejemplo, lo que es en el incendio. Nosotros, como Cuesta Colorada, sector Sor Teresa, no tenemos baños químicos tampoco. Tenemos que estar viendo a vecinos que están haciendo sus necesidades entre medio del cerro, entre medio de las matas. O sea, qué poco indigno, qué terrible para ellos pasar por estas situaciones. Necesitamos un apoyo. Por ejemplo, tuvimos reunión con personal de la UNEMI, el cual no nos dio tampoco ninguna respuesta, ya que solo era no sé y no. O sea, se comprometieron con tenernos implementos para tener a la gente en las mejores condiciones posibles, las cuales no han llegado.